¿Cómo estás, Luisa? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, contanos un poco el objetivo de esta mateada. Sí, mira, esto nació desde el grupo de autoconvocados UBA, hipotecarios en La Plata, y tiene que ver con visibilizar o hacer visible esta problemática que nos toca atravesar a los que tenemos un crédito hipotecario UBA. En ese sentido se organizó una actividad de visualización, que es esto de frente de en cada plaza, en cada municipio, frente al municipio, organizar una foto con las familias hipotecadas. Así que esta actividad se va a estar replicando en diferentes ciudades de todo el país, y lo que se busca es que se vea esta problemática para que se empiece a tratar en el legislativo a nivel nacional. Luisa, cuando hablas, perdón, Gerard, cuando hablas de esta problemática y haces referencia, tiene que ver a que ustedes, bueno, asumieron un compromiso crediticio, bueno, con UBA, como decís vos, y bueno, y la inflación se ha disparado y claramente están pagando mucho más de lo que tenían previsto. Claro, exactamente. Esto tiene que ver con que uno accedió a estos créditos en otro momento económico del país, ¿no es cierto? Si bien todos somos conscientes de que la cuota iba a tener movilidad, lo que nunca imaginamos que íbamos a tener estos índices de inflación tan altos, que son los que hoy por hoy hacen que impacte muchísimo en la cuota que debemos pagar mes a mes y también en el capital de la deuda. Por eso es que se está solicitando que de alguna manera frenen estos aumentos. Ningún salario va a la par de los aumentos que estamos teniendo en la cuota. Luisa, esto te habla Gerardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta agrupación empezó en La Plata, se empezó a difundir por las redes sociales, llegó a Tandil, calculo que vos o algún otro levantó el guante de esta Este reclamo. convocatoria y se empezaron a conectar ya en Tandil con las situaciones de otras familias en igual situación. ¿Cuántos son? ¿Saben cuántos son en Tandil? Y mira, en Tandil específicamente no hay datos oficiales de cuántos tomadores de estos créditos hay. Yo lo que sí les puedo contar es que de hace 15, 20 días que yo empecé a visualizar esto a través de los medios, arrancamos y todos los días se me va sumando gente al grupo de WhatsApp. Hoy estamos en 59 familias. Y bueno, como ya les digo, día a día se van sumando porque van escuchando, se van enterando, y nada, bueno, lo que hacemos es estar mejor informados entre nosotros, lo que vamos averiguando cada uno, porque además cada crédito y cada banco tiene su historia, digamos, ¿no? Claro. Adentro. ¿Se puede dar Sí. un ejemplo de, o sea, por ejemplo, en tu caso, cuánto empezaste pagando y cuánto estás pagando ahora de cuota? Sí. Mira, la general, el grupo, todos han tenido una cuota pactada y hoy por hoy nos ha aumentado el 60% en el valor real de la cuota. Y va a seguir Tomando aumentando, esto, ¿no? En teoría, si esto no se y frena. sigue aumentando. Mira, nosotros estamos continuamente abocados a mirar en este momento cada familia, ¿no? El dólar, cómo sube, y la inflación, porque todo impacta directo en la cuota nuestra. Digamos, es un traslado automático. Si en el mes hubo un 3 y pico como el mes pasado de inflación, o un casi 4 como está anunciado para este mes, eso es lo que te va a aumentar la cuota y es acumulativo, no es que te aumenta sobre el histórico del crédito, no, se va acumulando mes a mes, por eso es que es grave la situación, es muy preocupante y por otro lado no tenemos tampoco el tope del 30% sobre los ingresos. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que podés llegar a tener hasta el 100% de tu sueldo afectado. Claro, lo que decís es que por ley no se puede afectar entre un 20 o un 30% del haber, ¿no? No se podría, No se ¿viste? podría. Cuando nosotros fuimos a simular el crédito, el banco te decía, mira, yo te puedo dar hasta X monto porque no puedo afectarte más del 25 o 30% de tus ingresos. Eso fue cuando fuimos a averiguar y nos otorgaron. Hoy por hoy no tiene tope la cuota mensual. De repente vos tenés que tener todo el salario disponible para poder pagar la cuota. Luisa, imagino que habrán ido antes de organizarse y demás, cada uno habrá ido a sentarse frente al responsable que le dio el crédito y a los diferentes bancos a decir ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es la respuesta que le da? Porque si bien ellos dicen, bueno, esto es un crédito Hugo, ustedes sabían que iba sujeto a la inflación, que de ellos no depende que la inflación crezca tanto, bueno, también imagino que alguna respuesta les deben dar, o ¿cuál fue la respuesta que le han dado? Mira, la respuesta hoy por hoy, el banco lo único que tiene como para ofrecer, digamos, en este caso, es la extensión de plazo, es lo que ofrece cada banco a cada tomador de crédito. Y la realidad, yo el otro día estuve en Banco Provincia, donde tengo mi crédito sacado, y los chicos ahí me comentaban que ninguna de las familias que fue a acercarse, hicieron la simulación, ninguno accedió a la extensión todavía de plazo, porque eso está previsto en la escritura de cada uno y es una cláusula que podemos hacer uso una sola vez en la historia del crédito. Imagínense que nosotros vamos la mayoría por el año y medio de crédito, claro. Y ya hacemos uso de esa cláusula, nos quedamos sin herramientas para después. Sí. No solo eso, sino que a mí, por ejemplo, me simularon el crédito, yo estaría en condiciones de extender la deuda casi 5 años más, la cuota en el mes me bajaría 1.000 o 1.500 pesos, pero en 2 o 3 meses con la inflación que está habiendo, yo vuelvo a pagar el mismo importe, sí, debiendo muchos años más. Exactamente. Sí. Devora la inflación, ¿no? Devora todo. Sí, bueno, Luisa. Sí, el problema es la inflación, sí. Que no la han logrado contener. Yo digo que realmente estos créditos hubiesen sido buenísimos si se cumplía la meta inflacionaria que tenía como objetivo el gobierno en un inicio. Ahora, viendo que no la pudieron sostener el año pasado y cómo viene este año, tienen que sentarse a reflexionar y a proponer alguna reforma o, no sé, algún cambio en la fórmula, si se quiere, algo que haga esto más previsible. Luisa, contanos específicamente sobre la actividad de mañana. ¿Va a ser frente en la plaza principal, en la plaza central, frente al Palacio Municipal? ¿A qué hora? Exacto, por calle Belgrano, frente al Palacio Municipal, a las 16 horas estamos convocados. Bien, y quien quiera acercarse, bueno, a la mateada, pero quien quiera ver por Facebook, contactarse con ustedes, ¿cómo se llama el grupo o algún teléfono? Está bien. En Facebook hay una página que se llama Autoconvocado Suba, Provincia de Buenos Aires. Ahí todo el que quiera informa, soy de Tandil. Y bueno, te piden unos datos, número de teléfono, con eso ya estamos todos conectados, después me pasan el dato a mí también y los voy agregando al grupito de WhatsApp de acá. Bien, está centralizado entonces en La Plata, digamos, en Buenos Aires. Sí, en realidad estamos todos medios conectados, viste, está Cava también, claro. Y hay diferentes provincias, Mendoza, Santa Fe, San Luis, gente que se está movilizando de igual manera que nosotros. Gracias por la comunicación y bueno, estaremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Buena tarde.